sola y sale de alta joda. Que vengan las solteras. Esta noche me la doy en la pera. Esta noche me la doy en la pera. La fiesta está buena, vamos a romper. Tenemos tequila, también fernet. Cena de la calle, reja también. La joda no para hasta el amanecer. La noche está buena para tomar, para fumar. La noche está buena para descontrolarla. La noche está buena para tomar, para fumar. Quiera todo el mundo las botellas arriba. ¿Qué quiere? Boom, pa' la party. Quiero que lo mueva. Boom, pa' la party. Quiero que lo baile. Boom, pa' la party. Quiero que lo mueva. Y sale alta joda. Que vengan las solteras. Esta noche me la doy en la pera. Y si no suena este bajo no es cumbia. La fiesta está buena, vamos a romper. Tenemos tequila, también fernet. Suena de la calle, reja también. La joda no para hasta el amanecer. La noche está buena para tomar, para fumar. La noche está buena para descontrolarla. La noche está buena para tomar, para fumar. Quiera todo el mundo las botellas arriba. Quiere, boom, pa' la pared. Quiero que lo mueva, boom, pa' la pared. Quiero que lo baile, boom, pa' la pared. Quiero que lo mueva, boom, pan, bailar. Hoy tengo casa sola y sale alta joda. Que vengan las solteras. Esta noche me la doy en la pera. Y era cena. Y esto es cumbia callejera.